Para mí es la oportunidad de expresarse con libertad, sin censura, sin fronteras. Lo de Bemba es la oportunidad que tenemos aquí en Hermosillo de una radio comunitaria. Radio Bemba es un movimiento, o para mí lo es, un movimiento importante dentro de los medios de comunicación. Para mí Radio Bemba es algo muy chingón. Para mí Radio Bemba es algo muy chingón.